Esto lo tenemos al director de cultura de nuestro municipio, Sergio Ibaceta. Hola Sergio, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal Paula, Camila? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a este foro, porque realmente es un foro. Hoy ha sido 3 horas consecutivas sacando a distintos referentes y bueno, nos faltaba la voz oficial, digamos. Me parece fantástico que la radio municipal pueda entrar en debate, en reflexión, en alerta sobre esto, bueno, que hoy se viene manifestando, ¿no?, de distintos sectores como un apagón cultural en caso de que no se concrete la prórroga por 50 años de continuar con el financiamiento como un derecho de los trabajadores de la cultura, el financiamiento a distintos sectores de la cultura, que ha sido un logro y una conquista de distintos artistas, considerados trabajadores y trabajadoras de la cultura, como les decía, a través de años, ¿no? El hecho de que lo que significa la cultura y lo que es la cultura para nuestras vidas y para una sociedad, ¿no?, que tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra identidad. O sea, siempre decimos que cultura es todo, ¿no? Que parezca una frase gigantesca, pero en realidad es así, ¿no? Que se puede visualizar a través de distintas manifestaciones artísticas. Pero la primera reflexión, si me permitís, que seguramente la han hecho, es una profunda reflexión sobre por qué llegamos a esta situación, ¿no? Pensar que en el año 2017, cuando sale esta ley, ¿no?, que le da a diciembre de este año como una fecha de finalización de los aportes del Estado a distintos sectores, como la música, como el cine, el teatro, la biblioteca, y todo lo que significa eso, ¿no?, que es todo lo que ustedes habrán estado hablando con distintas personas, ¿no? Significa esa ley que se dio en el 2017 una visión sobre la cultura y el tipo de país que tiene los sectores relacionados con la derecha de nuestro país como expresión ideológica y política, y sobre el rol del Estado en cuanto a lo que es la cultura, ¿no? Es el primer punto. O sea, es clave entender y reflexionar sobre esa primera decisión del 2017 de ponerle coto al financiamiento un tiempo límite, ¿no? Tal cual. A esto del financiamiento. Y después, al año siguiente, profundiza esa visión con sacar de la órbita del ministerio y transformarlo en secretaría, no solamente la cultura, ¿no?, al Ministerio de Cultura, sino a ciencia y tecnología, a educación, a salud, ¿no?, por citar algunos de los ministerios que fueron rebajados a secretaría, que también habla de una visión ideológica que hoy se mantiene. Lo vimos en la Cámara de Diputados cuando los sectores de Juntos por el Cambio se abstienen de votar la prórroga por 50 años, y lo estamos viendo ahora no dando quórum o postergando al límite el tratamiento de esta urgente y necesaria prórroga, ¿no?, de los derechos conquistados a través de años de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Sergio, y también uno piensa, ¿no?, poner estos plazos, ¿no?, de 50 años, que parece una obviedad, pero claramente para algunos sectores, como bien decís vos, no está en esa ideología, ¿no? Porque uno dice, la cultura es un derecho, entonces, ¿por qué también ponerle una fecha de vencimiento a estas asignaciones, ¿no? Porque la cultura debe ser un derecho y debe ser garantizado también, ¿no? Totalmente. O sea, eso también habla de un retroceso y una reflexión profunda y un debate que tiene que atravesar a las organizaciones populares de todo tipo que trabajan en la cultura y en sus distintos ámbitos, ¿no? No solamente la resignificación por el rol en la economía, ¿no?, sino también el rol en cuanto a lo que significa en la sociedad como un elemento central. inclusive en la Cámara de Diputados se hablaba de por qué se pedía 50 años, sino por ahí considerar menos años, ¿no? O sea, ese nivel de retraso, no como algo que tuviera que tener una fecha de vencimiento, como ustedes dicen, que eso tiene que ser ya un derecho conquistado, que no tiene que tener una fecha, sino que se le quería poner límites. Y este es el estado de situación preocupante. Imagínate que estamos tratando de defender esto de que no, de que se prorrogue, al menos que se prorrogue por 50 años, como está dispuesto, en que sea como se aprobó en diputados, pero a su vez hay que ir por más, porque estamos hablando de una ley que financiaba a la música, que financiaba al teatro como el INT o a INAMU, a la música, a las bibliotecas, o al cine, pero todavía están faltando incorporar, ¿no?, otros espacios, como por ejemplo la danza, que también le hace falta una ley nacional para que logre un financiamiento. También hay en danza, también en danza, aunque suene ahí, otra propuesta que tiene que ver con una ley para artistas visuales y plásticos, ¿no? Por citar algunos sectores que todavía no tienen ese financiamiento que podría hacer que se despliegue, bueno, esa actividad. O sea, ese es un estado de situación que hace que tengamos que debatir profundamente. Hoy es un momento de resistencia, de lucha, no solamente de las organizaciones artísticas, populares, sino también quienes estamos, como decíamos al principio, en un rol de gestión. Y a su vez, luego de esto hay que ir por más, por lo que significa la cultura en la vida de las sociedades, en todo aspecto, ¿no? En todo lo bueno, ¿no?, que nos da la cultura, en lo que nos da desde el punto de vista de retribución, en lo mejor de lo que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Así que, bueno, este es el debate y la preocupación de estos momentos. Como funcionario, como director, Sergio, y también un poquito como trabajador de la cultura desde tu largo trabajo como historietista y demás, ¿pensás que va a salir antes de diciembre? Tiene que salir, sí, sería, la verdad, a un nivel totalmente, extremadamente doloroso de que no saliera. No me puedo imaginar las implicancias totalmente negativas y desastrosas para la cultura en general no contar con estos financiamientos estatales, ¿no? O sea, sería un retroceso gigantesco, y bueno, uno se imagina de que va a haber un sentido de responsabilidad de quienes tienen que, bueno, en este caso estamos esperando que el tratamiento en la Cámara de Senadores cuanto antes, para que esto siga como fue en la Cámara de Diputados, y en caso de no ser así, cosa que no creo, espero que no, bueno, nos pondrá en una nueva situación donde, bueno, hay que volver a barajar todo de vuelta, ¿no? Uno no se imagina, y nosotros que estamos en la gestión, todo y quienes sabemos lo que significan los aportes a los distintos organismos, todo lo que se puede desarrollar a partir de esos fondos estatales, ¿no? Que si no se pudiera contar con ellos, la verdad, la situación de riesgo para cantidad de artistas en su trabajo, en su significancia, sería realmente desastroso y atroz. O sea, aunque suene así apocalíptico, pero es una situación muy compleja y realmente es, esperemos que no suceda. Ahora, de que realmente se vuelva, que se prorrogue, yo creo que, vuelvo a decir lo que comentaba al principio, hace que tengamos que generar una profunda reflexión. En el 2017, vuelvo un poquito para atrás, imagínate esta ley que hoy ni desconocíamos que esto había pasado. También esto habla de que no es solamente una cuestión de un sector, un grupito de legisladores que votó, o un ejecutivo, también hubo complicidad de un aparato, ¿no?, del sistema, que ni siquiera comunicó o que descomunicó, desinformó esta situación, que es realmente grave. O sea, hay un sector vinculado al poder económico que realmente no quiere que haya este desarrollo de la cultura, porque las expresiones culturales, artísticas, llevan detrás de sí una profunda reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos y que tenemos. No es solamente el desplegar alegría, cosas buenas, sino también en la cultura se expresa los debates, las críticas, lo hemos visto en canciones, en obras de cine, en teatro, la denuncia social está expresada ahí, en la parte literaria, cuando la cultura agrupa personas, los debates que se origina, o sea, desde el punto de vista estratégico de financiar la cultura, tiene que ver con desmovilizar al pueblo, romper ideológicamente las construcciones colectivas. No es algo azaroso que decían, uy, mira, no sabíamos. Eso habla de una necesidad de un debate ideológico sobre el tipo de país y sociedad que necesitamos. Y la cultura es un elemento central. Por eso siempre nosotros pedimos más presupuesto para cultura, pedimos la necesidad de que, y fomentamos, ¿no?, la necesidad de que se desarrollen organizaciones, que se agrupe, que se considere a los artistas como trabajadores y trabajadoras de la cultura, precisamente por su significancia en el tipo de país que queremos, en la identidad que queremos construir como sociedad. Cuando más cultura tengamos, la sociedad va a ser más justa, más solidaria, más inclusiva, más crítica y autocrítica, y va a ser una sociedad mejor. Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por su aporte a este debate, a esta reflexión y la importancia de estar en el lugar que hay que estar en esta etapa que nos está tocando atravesar. Desde ya, gracias. Un abrazo grande. Abrazos.